sonando a dos minutos con su canción himno Ya no sos igual, banda legendaria del barrio Valentín Alsina, y con este mismo título Valentín Alsina debutaron en el año 94 con su primer disco, y con el mismo título arrancaba ese pedazo de disco legendario. Así que nada, Valentín Alsina, dedicado para los obreros, para la gente maja y para la gente humilde. Bienvenidos seáis todas y todos a mi radio, la Radio Navarra, programa especial de improvisado. Si me enviáis canciones a un mail que os voy a dar, si estáis por Messenger o me lo preguntáis por el foro de maneresdevivir.com, pues las voy a poner, porque tenemos programa hasta las 6:30, y de momento, pues mientras van llegando alguna sugerencia o alguna canción con dedicatoria, pues llegamos, y con tema de arranque, arrancamos con Slipknot, canción de su último disco, Hope Is Gone, publicado nada a finales de agosto, no tiene ni dos semanitas, con esa pedazo de canción que es Dead Memories, que es la que más me ha gustado del disco, y cuando meten caña soberana a mí me aburren ya un poco, o sea, cosa de edad, me gusta más cuando intentan ya trabajárselo. Así que nada, Dead Memories, The Slipknot, All Hope Is Gone. Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo programa especial, lo que llamo yo improvisado de la Radio Nova. Me preguntaron esta semana, ¿cuándo vas a abrir el post? Pues no lo quería abrir, quería poner lo que me diera la gana, lo que me fuera enviando un poco la gente en el margen. Pues por ejemplo, creo que ha sido Pau Gordo me ha enviado una canción. Estaba hablando ahora con el señor Egoísmo y me comentaba un Extremoduro y digo, pues voy a intentar buscar la de Amor Castúo, instrumental que tengo por ahí perdido en la caja recopilatorio que me compré original de Extremoduro. Pero bueno, hoy vamos a arrancar con la magia vista desde dos puntos diferentes. La primera es arrancar la magia desde el bosque, desde ese paganismo, creer en varios dioses, en las fuerzas de la tierra, como lo ven los Agaloch, con esa canción que es Falling Snow, o sea, cuando el acto de caer la nieve, que está nevando, y que se va a dedicar a María del Mar, Barcelona. Esta canción va directa a Barcelona, ahí pues ha nevado pues lo mismo que aquí, dos o tres veces en los últimos 20 años, pero bueno, comentaba esa magia, esas fuerzas. Ella entiende mucho de esto, es una persona que realmente da gusto escuchar cuando habla de estos temas, ¿no? Y aunque es... hay caminos, ¿no? Como la ciencia, siempre es interesante ver los nuevos puntos de vista, y encima cuando te hablan de esta forma, ¿no? Tan directa, sin ningún tipo de superioridad, ¿no? De en plan, yo soy mejor que tú porque sé de esto, o porque sé más de ciencia, porque sé estas cosas, ¿no? Y entonces, realmente, lo dicho, a tu lado estoy en esa iniciativa que tienes de escribir sobre un libro sobre grupos heavy español de los años 80. Mucha suerte. En el próximo programa ya meteré esos discos que me pasaste de los Júpiter, algunas canciones porque realmente están geniales. Y nada, espero que te guste esta canción, Agaloch, Falling Snow, y todo el buen sentido y todo el buen rollo y toda ayuda que te pueda dar porque te la mereces. Así que nada, bienvenidos a Radio Nova, segundo programa improvisado. canción realmente sublime, 9 minutazos de pura música. Y seguimos con quién. Pues como dije yo, la sensibilidad y la magia, pues ahora ya la magia otoñal, ¿no? Se acerca ya dentro de un 16 días, entraremos en otoño, oficialmente, es mi época favorita del año, es mi estación favorita. Y cómo empezar cuando el verano se va muriendo lentamente, cómo empezarlo bien, cómo empezarlo ahí con, a mi gusto, como contemplativo, pues con grandes discos como este Astronomía Razonable del último de la fila, y con canciones como Remando sobre Polvo, que no necesitan más presentación que ellas mismas. Así que nada, el último de la fila para vosotros. Regresamos al año 1993. Bueno, pues aquí teníamos ando estos últimos de la fila con Astronomía Razonable, ya es que no es que ya eran famosos, pero es que con este disco reventaron y arrasaron. Y luego 2 años después nos sacaron La Rebelión del Hombre Rana, y 2 años después nos dijeron que se iban. Y decías, ¿cómo se puede ser tan cabrón? Cuando yo estaba esperando ya 2 años más para que sacaran nuevo disco, dicen que se separan. Anda ya. En fin, Vamos con una semi instrumental dedicada para el señor Egoísmo, que es el que ya está escuchándome desde que he empezado a emitir las pruebas. ¿Cuál es? Amor Castudo, Extremoduro. Y últimamente se está poniendo muy de moda Rajar de Extremoduro, ¿vale? Que ni Canciones Prohibidas estuvo a la altura, ¿no? De lo que todos esperamos. Para mí ya Gila ya era un disco muy irregular. Era ya un... ¿Cómo decirlo? De canciones a nivel muy alto y otras que dices, esto está aquí como relleno para poner las 12 canciones. Pero bueno, aún así me encantaba ese disco. Canciones Prohibidas, pues lo que digo, muy irregular. De 9 canciones me gustan 2, 3, rascando 4. Yo Minoría Absoluta, reconozco que cuando salió, pues era por la ansia de estar 4 años sin disco, lo escuché 40.000 veces. Ahora me quedo con algunas canciones, pero encuentro a faltar, no sé, un puntillo de magia. Y bueno, con el último disco, el single que me sacaron, Dulce Introducción al Caos, digo, ¿qué les ha pasado a las letras? Uy, mensaje del móvil, tengo mensaje del móvil. Nada, pues a mí me gustaban mucho las letras de Robe, ¿no? Aunque a veces tienes que saber un poquito algunas palabras para entenderlas. Pero me ha dejado decepcionado, pero aún así esta banda, digamos, por mucho que diga la gente y esos nuevos entendidos que se han pillado la discografía muchas veces a tolón, porque van a emules que en Extremoduro discografía lo bajan todo y lo escuchan y entonces ya empiezan a juzgar a saco, le recomendaría a esta gente, que conocía a dos o tres personas, que se fijen realmente si eso es Extremoduro, porque la última vez que un tío me dijo, mira, esto es Extremoduro, no, chato, esto que te ha bajado no es Extremoduro, esto es Gritando en Silencio y Marea. Eran dos discos de Gritando en Silencio y dos discos de Marea. Y los dos de Marea están como Delto y yo somos unos animales. Y girar sonando la rueca, pues como tu corazón. Pero en fin, esta canción, Seiko Egoísmo, por estar aguantando ya de hace más, ya una hora exacta, una hora y 12 minutos en concreto. Amor Castúo, semi-instrumental, ese CD que nos iba de regalo cuando compramos la caja recopilatoria Extremoduro. Y que bueno, gran temazo en directo, y esta es para que podáis cantar vosotros mientras suena la canción. Así que nada, Amor Castúo. Bueno, pues ahora la canción para Fat Fish, luego un nombre extraño era Pau Gordo, que es Golpe de Estado, una pistola de verdad, alguien con un gusto musical también excepcional, como Egoísmo y algunos de que siguen fielmente este programa de radio. No toda la vida es un estilo o un grupo, y de momento una pistola de verdad, o quizás no, quizás sea de agua. Así que nada, Golpe de Estado. Pues aquí seguimos, y mientras os dejo con una de los Diabirds, New Charge, y otra de Brian Setzer Orquesta, que es Americano, voy a buscar el CD que tengo con la de los Burning para el Mister Histérico. Tranquilo, que llegará tu canción. De momento, Adverts y Brian Setzer Orquesta. Hey, of the stars, grab that golden ring. Just remember he's Americano. Well, watch it, pal, cause he'll take everything. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, now he's chasing showgirls, smoking Camels, whiskey and soda. Now he's never going back. He likes that rock and roll. Bueno, y ahora un tema dedicado, bueno, que nos ha pedido histórico, los Burning, que hace una chica como tú en un sitio como este, quizás de esos temas más míticos de la historia del rock español, y que dice que se dedica a Cindy, y bueno, seguimos, dedicado a Cindy, ¿de parte de quién? Del señor histérico. Este no es tu sitio, mujer fatal. Bueno, y pasando uno de los grandes éxitos de los 80, nos vamos con las nuevas bandas, en concreto una de Madrid, que son los Inlogic, que sacaron un disco del mismo título. Te lo podéis descargar de la web o comprarlo por 8 euros. El día que vaya a uno de sus conciertos me compro el disco, porque realmente es una calidad extraordinaria. Y de ese disco que cuesta escoger solo una canción, me quedo con Believer, o sea, la creador, ¿no? Y esta canción la mando a Igualada, para Mar, porque espero que le guste, ¿no? Porque ya ha sufrido algún percance y, como digo siempre, hay que creer en las cosas y en lo mismo para salir hacia adelante. Así que nada, Believer, espero que os guste. Bueno, y después de Madrid viajamos hasta California, Palo Alto, lugar de nacimiento de los Descendents, esa banda que inventó ese nuevo estilo de punk que apareció luego en América, ¿no? Con gente como Nofix, Offspring, Green Day, pero ellos fueron quien lo empezó todo, el estilo super original y único del cantante, como es Milo, en la forma de escribir letras y su forma de cantar, han hecho que la carrera profesional de esta banda, sobre todo por parte de Milo, que es biólogo, se haya visto rota. Quizás Milo solamente se hubiera quedado en el campo musical, quizás hoy estamos hablando de las bandas más grandes del planeta, pero siempre ha hecho lo que ha querido, y mientras él estaba fuera de la música, los otros han intentado pegar fuerte con grupos como Al, pero no ha terminado de funcionar la historia, porque Milo es mucho Milo. Y aquí tenemos con el último disco que sacó fue en 2004, Cool to Be You, pero bueno, este es del 96, When I Get Old. Espero que os guste. Bueno, y seguimos, ahora volvemos a España con los Andanada 7, que este año pues han pegado una vuelta. Tuve la suerte de verlos en Pons. Brutal. Realmente fue uno de esos conciertos que no se olviden. No sé si por la cantidad de gente que estamos delante, pegados en el escenario, pegando empujones, gritos y cantando, fue bestial. Recuerdo que yo estaba mirando el escenario y luego te giras un momento hacia la derecha, ¿no? Miras hacia la derecha, porque estamos en la parte de, en nuestra izquierda, y miras a la derecha y veías una marea de gente, ¿no? Que iba atrás, adelante, y tú, joder, pues estabas bailando, notabas el apogeo, ¿no? El éxtasis de la peña, pero no que nos estuvimos moviendo de esa forma tan cafre, ¿no? Creo que si llega a estar más adelante, pues me hubiera probado el sabor del escenario. Pero bueno, ¿qué recuerdo de ese concierto? Recuerdo ese concierto que cuando tocaron esta canción, se montó, bueno, tremenda. Fue empezar a sonar los acordes de Hijos de Puta y se empezó a subir una marea de punkis por encima del escenario, agarrando los micros, cantándose ellos. Los de Andanada ya seguían tocando, sudaban ya de hacer un intento de cantar, sabía que era el momento del público. Y luego, ¿qué pasó? Pues que al final se terminó la canción y había alguien que, pues debido a su estado tico, que quizás era gilipollas, pues se quedó encima del escenario intentando gritar consignas que los Andanada no habían hecho de momento hasta esta canción, ¿no? Se habían cargado quizás un poco de alcalde o la policía, pero ni mucho menos no sonaban ahí dosis de panfletarios. Ellos hablan de la vida y de la crudeza que es estar en los barrios humildes. Y bueno, este tío intentó comenzar a cantar cositas o gritar lo que sea, y recuerdo que los técnicos de sonido bajaron el micro, el volumen del micro, y el tío diciendo que el micro iba. Al final consiguieron bajarlo, pero bueno, brutal. Si no pasaron 20 personas por encima de ese escenario durante los 4 minutos que era la canción, no pasó nadie. Así que, como auto-homenaje propio, por recordar tan grata noche y luego haber visto Smisei y compañía y de Capaces, Andanada 7 e Hijos de Puta. Bien, después de este tributo de Andanada 7, seguimos con Johnny Cash. Y sí, este tío lo puede escuchar. Sí, me gusta Johnny Cash. Pasa algo. ¿Y con cuál canción nos quedamos? Pues con Shot a Man in a Reno, Disparó a un hombre en Reno, de Life of Folsom Prison. Pedazo de directo, fantástico. Y luego me trata de Johnny Cash, pero con lo que fue su mujer durante 30 años hasta que la muerte se separó, con una canción que se llama It Ain't Me Babe. Así que nada, que os desguste. Thanks to the officials of San Quentin, prison, all the guards here for helping us out, the warden, and every one of them. Appreciate it. Oh, you don't really mean that now. Hey! You know, thank you. All right. Yeah, water, yeah. Can I have a drink of water? Yeah. Huh? Is the water bad here? Oh, man. Hey, you know something you got? They're doing a discography, whatever that is, on Johnny Cash Records, don't it? Oh, yeah! Hey, you want to hear a good line? They serve everything in 10 cups around here. My what? That's the second song from now. Hey, a third song from now. Hey, you think I didn't get water in a tin cup? Listen. Okay. Hello, I'm Johnny Cash. I want to tell you about the three fellas that make the great sound behind me. Two of them have been with me for about 13 years. There's Marshall Grant. From Jackson, Tennessee, W.S. Holland. And just recently joining our group from Tulsa, Oklahoma, Bob Wooten. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling all down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Hey, one more time. But if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, then I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd lift that lonesome whistle, blow my blues away. from my window. Leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak, but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. Now, now, now, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who'll promise never to part. Someone to close his eyes for you. Someone to close his heart. Someone to die for you and more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. You say you're looking for someone to pick you up each time you fall. To gather flowers constantly and to come each time you call. And we'll love you for your life and nothing more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Bueno, pues aquí tenemos estas dos canciones de Johnny Cash y ahora dos de Stray Cats, el grupo que montó Brian Setzer y compañía, ya que la hippie como flores llegó después de Brian Setzer. Pues volvemos, vamos atrás y volvemos al principio de la fama de Brian Setzer con esos dos primeros discos de Stray Cats que los catapultaron en fama sobre todo a Inglaterra. En Estados Unidos no dejaron de ser nada más que una moda juvenil, una moda pasajera, pero en cambio en Europa realmente dejaron un gran pasado y una gran fama que todavía les dura, ¿no? Cuando han venido después de las giras. Esta prometió ser la última. No he leído de momento ninguna crónica de los últimos conciertos que han dado aquí, pero supongo que a buen nivel, como siempre, pues esta gente nunca decepciona. Así que de momento, I Wanna Stay in Your Way y Bring It Back Again. We'll be right back. bueno, me pedían un poco más de ska. Y bueno, yo pondré Mustard Plug, americanos, que me encantan. Algunos dicen, no, es que esta es una tercera ola del ska y bla bla bla. Me da igual, me gusta. Me parece que tiene suficiente estilo y guitarreo y vientos para hacerse lo que conocemos como ska. Yo no soy como el señor Chas del foro, que clasifica todo de forma casi matemática. Yo consigo que, a no ser que te autodefinas tú como no, somos tal estilo, a veces hay grupos que se pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, la gente parece que odia el ska punk, conocido como ska punk, pero resulta que todo el mundo ha bailado Time Bomb de Rancid, en fin. Así que nada, Master Plug, Yesterday y Everything Out, dedicadas a Pau Gordo, Egoísmo y a todo el mundo que está siguiendo ahora mismo la radio Novas, segundo especial, que pronto colgaré, espero, lunes o martes ya está disponible para las descargas, y a ver si os lo bajáis un poquito más, que al menos que el último programa oficial, entre comillas, luego ya os comentaré. En fin, Master Plug, Yesterday y Everything Out. Tenía preparada Everything Out, pero no me ha comentado ahí Pau Gordo, se pusiera Talibán, te dije que esto es punk. Bueno, pues voy a meter una que suena un poquito más ska, que es Away From Here, que es la que abría el disco y que la podéis encontrar, por ejemplo, en la banda sonora del juego para Xbox, que era Project Gotham Racing 2. En ese juego, la verdad, había cancionazas como The Passenger de Iggy Pop y otras muchas que, la verdad, a ver si un día consigo ripear ahí el audio del DVD y filtrarlo por la radio. Así que nada, Away From Here, espero que os guste igual o más que la anterior. Bien, aquí tenemos a los Bastard Plaque y vamos con Smashing Pumpkins, el último disco que sacaron de forma oficial, vamos, antes de esa disolución, que los ha vuelto con este último disco, Zeltergeist, que bueno, está bien, pero no recupera para mí esas ese máximo esplendor que llevó en la banda entre 94 y ya 98, ¿no? Hasta Alador, que ese fue un discazo increíble. Y bueno, en el 2000 nos sacaron Machina, de Machines of God. Fue el último disco que pudimos conseguir los fans, a no ser que tuviéramos internet, porque colgaron la segunda parte, pero solamente desde su web. Y bueno, pues he elegido una de mis favoritas del disco, que es Won't, y espero que os guste. Luego vamos con Siete Grillos y alguna canción cutrecilla así, glam 280, porque decir eso de hago chas y aparezco a tu lado me ha inspirado a poner algún tema cutre. Así que nada, Smashing Pumpkins, Billy Corgan, James Iba, Darcy y Jimmy Chamberlain, en la formación clásica, antes de que metieran otra vez esa chica. En fin, que os guste. habéis desatado un monstruo, habéis desatado un monstruo que provocará vuestro delirio con canciones, con una canción que es bastante nueva, pero que es cutrísima, y luego de los 80, y que es cutrísima. O sea, pasa por provocarme. Ahí habéis provocado la ira del locutor de la radio Nova. Así que nada, primero Vicente One More Time con su Tú No, Tú No, Tú No. La canción dura 7 minutos. He sido amable y he puesto la versión de 2 minutos. A ver si la aguantáis. Dicen que fabrican unas pirulillas, algunas veces blancas y otras veces amarillas, que dicen que te ponen como una moto, al ritmo de la música te vuelven loco. Peores son las verdes, no veas si te mueves, te da por columpiarte o por subir por las paredes. Se abren tus ojos, se tiran tus cejas, aumenta la presión y se enrojecen tus orejas. ¡Duro, duro, duro! Duro, duro, duro. Duro, duro, duro. Duro, duro, duro. No la pruebes, no bebes. Duro, duro, duro. No te pongas la soga. Duro, duro, duro. Pasa de ella, tú puedes. Duro, duro, duro. No la pruebes. Es broma, es broma, es broma. Quizás sirva de algo el anuncio de la tele. No dejes que el gusano en tu nariz se cuele. Y si no me haces caso, menuda maravilla. Porritos, polvos blancos y después la jeringuilla. ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡No la pruebes! ¡No bebes! ¡Duro, duro, duro! ¡No te pongas la soga! ¡Duro, duro, duro! ¡Pasa de ella! ¡Tú puedes! ¡Duro, duro, duro! ¡No la pruebes! ¡Es droga! ¡Es droga! ¡Es droga! ¿Qué decís? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo veías los de la chanta? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves, muchacho? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿A qué te has quedado así, gambitero? ¿Qué te has quedado, gambitero? Bueno, gambiteros y gambiteras, seguimos con la cutre música, con Gary Lowe y su La Colegiala. No entiendo cómo esto puede ser 5 semanas consecutivas número 1 en la Billboard. Hay cosas que no se entienden. también de basura musical, y nos vamos con 20 de abril de los Celtas Cortos en la Radio Nova, segundo programa especial. Cómo ha molado esto cuando he puesto estas dos canciones, ha bajado la audiencia y ¡fum!, de golpe han desaparecido cinco personas ahí. ¡Ah!, se han lanzado por la ventana. ¡Plan, qué horror, qué mierda de música, Dios mío! Pues sí, era una mierda, pero os la habéis ganado por desatarme de la furia. Así que nada, 20 de abril en directo de los Celtas Cortos, apuntando hacia Barcelona esta canción que es hacia donde va dedicada, a The Red Woman. We'll be right back. sonando aquí estaban los Siete Grillos con este discazo que se han sacado hace muy poquito, que es Soslayo. Los pudimos ver en mayo en Balaguer, que en ese conciertazo el día 17. Gran grupo, grandes personas, maravillosos, ganas de verlos en directo otra vez y liarla ahí en primera fila. Y ahora seguimos con Los Sácrata, con Os Odio, con la primera canción, y luego con la novena, que es mi favorita, que es Depresión. Esa me encanta, me encanta, me encanta. Así que nada, Democracia y Depresión, y luego ya un poquito más de metal, y voy a cerrar hoy pues con Blur, Oasis, o quizás así, a ver si tengo aquí, por aquí algo de Hoy Ochentero, y un poquito de electrónica. No sé si voy a poner algo, quizás algo de Drum and Bass, pero de momento, Sácrata. Y das a tus escuelas pa' que pienses con... teníamos sonando esto Sagrada, y ahora una de las quizás canciones más conocidas de Coma, que es El Marqués de Chorrapelada. Luego ya empezamos con una buena dosis de Rancid, con otros fabulosos Cadillacs, y creo que terminaremos este nuevo programa con Oasis y Tarmac. Así que nada, disfrutad de este cuarto de hora 20 minutos que queda del segundo especial de la Renova. Gracias por estar. No hay mucha participación en el foro, pero veo que la audiencia está genial. Así que nada, gracias y seguimos. El Marqués de Chorrapelada. Collapse, though it was your fault. I can't find you, but I can't let. Sirenas de Radio Criminal. grados, humedad relativa 32%, los vientos de altura 7 millas. Aquí estamos hablando Radio Criminal de los fabulosos Skylax, sacado de ese discazo que es volumen 5 del año 90. 18 añitos ya tiene esta canción, pero continúa manteniéndose igual de fresca, genial y suena igual de bien que el primer día. Y ahora seguimos con los fabulosos Skylax y quizás su himno más conocido, El Matador. Mucha gente que ha escuchado el disco anterior, que creo que se llama Vasos Vacíos, no, El León, me pregunta, ¿quién es El León Santillán? El León Santillán no existe, es un personaje que se creó Vicentico, el cantante, pues de la vida barrio, ¿no? De ahí, de ese barrio donde vienen ellos ahí en Buenos Aires, y se inspiró, ¿no?, en varias figuras que conocía, que eran famosas en el barrio, y creó eso, El León Santillán, pero El León Santillán nunca existió. Y bueno, Matador, una canción con la que se sintió identificada mucha gente, tanto como a conocer gente que había luchado por las mismas causas o les había sonado. Así que nada, los Fabulosos Skylax, Matador. Vamos ya cerrando, quedan solamente tres temas, sin contar este, segundo programa especial de la Radio Nova. Bueno, y quedan dos canciones para cerrar. Y nos despedimos con quizás una de las que ha sido la mejor banda del planeta del 94 hasta el 96. Sí, duele decirlo, pero ha sido así. Oasis. ¿Qué contar de los hermanitos Gallagher? Pues sacaron demos, dos discos increíbles, y a partir de ahí se jodió todo. No hay nada más. Por peleas, por ser unos capullos o por ser simplemente imbéciles, se jodió todo. Aún así, siempre es bueno recordar canciones como Supersonic, que fue su primer single, o Aquisis, que fue el segundo. Ay, que fue ese, perdón. ¡Ey! ¿Dónde vas, Megarcios? La canción, la segunda canción de Aquisis es una cara B de cuando sacaron el segundo disco, What's the Story, Morning Glory. Se sacó, no me acuerdo con qué single iba, y esto era una cara B, y decías, joder, si es una cara B, la creatividad que tenía Oasis en esos momentos, ya les gustaría tener ahora, no escuchando el disco que han sacado, la creatividad para hacer un mínimo un disco con la calidad que decía, con la mínimo una cuarta parte de la calidad de esas caras B que sacaban por entre el 94 y el 97. Aún así, se sacan de vez en cuando algún pedazo de single como The Importance of Being Idle, y bueno, nosotros vamos contentos. Así que nada, cerrando programa, dos canciones, muchas gracias por estar todos aquí, y espero veros la semana que viene en la Radio Nova, que también no es que sea improvisado, es que voy a hacer un especial de música, en concreto de la década de los 80. Así que nada, hasta pronto, gracias, y espero que habéis disfrutado. lo que yo quiero es ser torero. Yo quiero ser torero. sientes, que no quieres compartir. He sabido que tú tienes otro abismo que sentir. Desde aquí soy feliz viéndote sonreír. Desde aquí soy feliz viéndote sonreír. En la puerta, en la puerta, en la puerta del colegio. Franklin is the strength of the position I've held. It pays my way and it corrodes my soul. I want to leave. You will not miss me. I want to go down in musical history. Frankly, Mr. Shankly, I'm a sickening wreck. I've got the 21st century breathing down my neck. I must move fast. You understand me. I want to go down in celluloid history. Mr. Shankly. Your fame, it can play hideous tricks on the brain. But still I'd rather be famous than righteous or holy. Any day, any day, any day. But sometimes I feel more fulfilled making Christmas cards with a mentally ill. I want to live and I want to love. I want to catch something that I might be ashamed of. Frankly, Mr. Shankly, the position I held, it pays my way and it corrodes my soul. Oh, I didn't realize that you wrote poetry. I didn't realize you wrote such bloody awful poetry, Mr. Shankly. Frankly, Mr. Shankly, since you ask, you are a flatulent pain in the ass. I do not mean to be so rude. Still, I must speak frankly, Mr. Shankly. Give us your mind. I can feel the soul falling over my head. I climb into an empty bed. Oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Oh, mother, I can feel falling over my head. See, the sea wants to take me. The knife wants to slit me. Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy. Handsome groom, give her room. Lavish lover, treat her kindly, though she needs you more than she loves you. And I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Over, over, over, over, over, over. I know it's over. And it never really began, but in my heart it was so real. And you even spoke to me and said, you're so funny. And boy, when you're on your own, be shy.